que su propia sombra. Su revólver es igual que un ciclón. Un rayo es Lucky Luke. Bang, bang, bang, bang. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. El más famoso cowboy. Del oeste. Recuerdo esta canción bien de cuando yo era mozo. Yo me moceaba por ahí y solo había dos canales de televisión. Supongo que también lo recordarán Miguel Gómez Gol y Fran Aguilera de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura de Estreveo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Lo recordáis también esa serie también como yo, no? Cuando no había pues claro. Tantos canales de televisión y a que esto era más limitado todo. De todas maneras, como yo soy más veterano que tú, lo que recuerdo son más los tebeos antes de la serie de televisión. Claro. Son más antiguos y por eso los hemos traído a colación hoy aquí. A ver, contadme, tebeos del oeste. Claro. Hay una afición, casi todo el mundo le gusta, o hay un cierto público que tiene una afición a las películas del oeste y a los cómics del oeste. Supongo que también tendrá un público especial, ¿no?, que le gusta ese tipo de cómics, ¿no? Bueno, yo pienso que ya somos más nostálgicos, bueno, con excepción de Lucky Luke, que supongo que Lucky Luke, que es universal, pienso ya que el género del oeste, hombre, ahora se revitaliza un poco por esta película de Django Desencadenado, del Tarantino, el Tarantino, ¿no? Que todo lo que toca es... Pero más que revitalizar el género, parece como es que Tarantino quiere decir, bueno, yo quiero hacer mi western, ¿no?, como director de cine. Pero yo pienso que la juventud, la gente más joven, los niños están ya un poco más alejados del tema del oeste, ¿no? Aunque nosotros también hemos querido sacarlo a colación hoy, porque este año el Salón del Cómic que se hace en Barcelona, ¿sí?, del 11 al 14 de abril, pues lo dedica al western precisamente. Y por un puñado de cómics lo titula, y ahí hay un buen montón de exposiciones y sobre muchos personajes, y entre ellos, por supuesto, Lucky Luke. Además que se estrena este año la película Villano Solitario. Es cierto, se va a estrenar, bueno, no sé, en Cáceres, en Badajoz, me parece que la semana que viene. Y bueno, siempre es un poquito, un toquecillo al oeste para que no se olvide ese género, que hace unos años, en los finales de los 70 y principios de los 80, era... Bueno, sí, pero es, mira, el Llanero Solitario ya es para veteranos, porque yo no creo que tú también... ni de los TVO ni de la serie de televisión. No, eso es como del tiempo del Coyote también, ¿no? Sí, eso es ya para gente muy lejana, que además siempre recuerdo la anécdota que tenía los primeros TVOs que llegaban aquí del Llanero Solitario, que era Editorial Novaro en México, eso ya te digo, de los años 70 o 60 incluso. El indio, en la versión inglesa, el personaje que va a interpretar Johnny Depp, se llamaba Tonto. Y claro, al traducirlo aquí al español, no sé lo que habrá hecho el Johnny Depp, cómo se habrá quedado. Luego se lo cambiaron por Toro, ¿no? Porque ya claro, lo de Tonto pues era un poco... Sí. Pero en la versión inglesa es Tonto, realmente. Se quedó bueno, Tonto. Sí. Supongo que hay más que lo que es el Lucky Luke, ¿no? Lucky sí, Luke, hombre. Hay muchísimo más. Y también podemos poner en lo más alto igual a Blueberry. Ah, sí, Blueberry. De Giraud, más conocido por Moebius, que es además es cómic francés, franco-belga, que realmente, fíjate, es extraño que los americanos, con todas las películas, bueno, y siendo el cómic del oeste procedente de allí mismo, realmente lo han trabajado muy poco, de forma muy fugaz. El cómic del oeste más conocido es el europeo. Y los mejores cómics del oeste se encuentran realizados en Europa. Entonces los franceses, sobre todo, se han documentado y han cogido la esencia y han conseguido pues cómics como Blueberry, Jeremía, Comanche. Jeremía también es un cómic del oeste futurista, ¿no? Sí. Es que para los americanos no es cómic del oeste, es libros de historia. Porque para ellos prácticamente ahí comenzó su... Bueno, la verdad es que la historia del oeste es casi una anécdota, ¿no? Luego ellos la han desarrollado enormemente con su genio para contar historias y aventuras, pero realmente si la comparas pues con la historia de nuestro país o de Europa es casi un chiste, ¿no? Realmente una serie de colonos que fueron allí, pero no veas si lo han estirado. Sí, sí. Y lo que cuenta Fran es realmente sorprendente porque los cómics europeos allí no gustan, y los del oeste, que uno diría, bueno, pues si es de vuestra historia, como dices tú, ¿no? Sí. Y sin embargo no funcionan allí. El Blueberry este que cuenta Fran, que el protagonista es un teniente de caballería, de estos, pero muy peculiar, así en la línea de los spaghetti westerns, ¿no? Un hombre ahí que se emborracha y tal, que va como muy sucio y hace siempre pues como misiones especiales. Por los rasgos de... Belmondo, ¿no? Sí, de Jean-Paul Belmondo, en un principio, sí. Y ese es un cómic que bueno, todavía hoy se puede comprar, ¿eh? Está lo edita Norma Editorial, el que quiera lo puede encontrar por ahí, pero ya sus dos autores pues estaban muertos. Murió primero el guionista, ya Michel Charlier, que es un gran pope de los cómics franceses en general, ¿no? Que un guionista realista con un montón de series, y el dibujante Charlier, que como ha, digo, perdón, Giroz, que como ha dicho Fran, luego se hizo muy famoso como Moebius, haciendo cómic más futurista, más muy distinto, ¿no? Y luego está también pues Comanche, que también es otra serie europea, McCoy, que es con un dibujante español, Hernández Palacios, que ya murió, Sargento Kirk, bueno, un montón de ellos. Y ahora se está reeditando también, por eso que lo puede encontrar cualquiera, en cualquier librería de cómics, Tex, que es un cómic hecho por italianos, ¿verdad? Tex. Sí, cuenta algo de Tex, Fran. Yo de Tex nada, yo te puedo hablar de Calpurnio. Ah, sí, el bueno de Kullas. El bueno de Kullas es un personaje súper minimalista, está hecho con cuatro palos directamente y está dibujado por un español y es una especie de parodia del oeste, pero que son monigotes como pintados por un niño de 3 años. Pero esto llegó a publicarse en El País incluso, yo creo, ¿no? Sí, sí, tiene además un... Es un cómic de culto, ¿eh? También, ¿eh? Sí, yo creo que lo he visto en El País, sí. Claro, sí. Kullas se llamaba. Y en el 20 minutos, me parece que también en Madrid podía uno hacerse de él. Yo creo es que posible, sí. Te lo encuentras por todos lados, porque la verdad es que el hombre es gracioso. Son auténticos monigotes, para que el que luego diga que es que yo no puedo hacer cómics porque no sé dibujar, pues mira. Pero tiene todos los clichés del oeste. Salen los indios, sale la mujer perseguida, o sale el malo que secuestra a la mujer y la pues ata a la vía del tren. O sea, que tiene todos los tópicos del oeste. Y la caballería y todo. Y el que se ha reeditado es Tex, no me has dicho, ¿no? Tex es un personaje también del oeste, que es un ranger de Texas, que esto se edita en Italia. En Italia hay un editor, Bonelli, Sergio Bonelli, que ya murió, que tiene un imperio de tebeos allí, ¿no? Tiene una industria, lo que no existe realmente aquí en España. Tebeos de esos que se editan en blanco y negro, que salen semanalmente en los kioscos, como era en España hace yo qué sé, 20 o 30 años, o tal vez más. Y entre sus personajes más señeros está Tex, que le está reeditando Aleta Ediciones. Ya te digo, es un ranger de Texas que tiene ya, yo creo que 50 años tiene la serie. Y entonces pues es lo mismo, son los mismos tópicos del cómic del oeste con este hombre que pues, tiene sus hijos, que luego también pues tiene hermanos indios y hacen unos álbumes que está reeditando este hombre Aleta que tienen como 300 y pico páginas, son casi novelas, los llaman Texone. Y Aleta está reeditando esto de hombre, está hecho como una política editorial que lo controla todo Bonelli y va cambiando los dibujantes y los guionistas, ¿no? O sea, lo que queda es el personaje, no es un, si quieres, un personaje de autor, ¿no? Sino que cada álbum o cada libro tiene un equipo creativo diferente, ¿no? Pues son entonces un cómic que es recomendable echarle un vistacito si ahora se ha reeditado, que supongo que será una edición o algo más cuidada y demás, que podemos incluso regalar, ¿no? Sí, sí, está reeditado en tomos así pequeños, pero con tapa dura, cartoné, y ya te digo, 300 y pico páginas, o sea que te sientas a leer y echas ahí un par de tardes o más en la entrada, ¿no? Poner una estantería, vamos. Sí, también lo puedes poner en la estantería. Bueno, para echar un ratito divertido. Entonces, el Salón del Cómic este año en Barcelona, dedicado al cómic de... Al cómic, sí, por un puñado de cómics, que es el Salón del Cómic, espera que te lo digo ahora mismo, del 11 al 14 de abril. Del 11 al 14 de abril y... De este año, sí. Sí, y el protagonista, por lo tanto, entonces, es curioso el que sea el cine, el cómic del oeste que en un bueno, principio parece... Bueno, aparte de eso también tiene el homenaje del 75% de Superman, que ya hablaremos de él. Ah, vale. O sea, que también juntan, claro, también tiran de los superhéroes, que es lo que también lleva mucho más público, claro. Y entonces, ¿en Estados Unidos no gusta especialmente este tipo de...? El cómic del oeste europeo no gusta, no me preguntes por qué, pero realmente porque este Blueberry en Europa es un superventa. O sea, en Francia puede vender cada álbum 200.000, 300.000 ejemplares, o sea, una barbaridad, ¿sabes? Y sin embargo, ahí lo intentaron, lo sacaron y por lo que sea, no sé, tal vez a lo mejor por la enemistad tradicional entre los gabachos y los yanquis. No, que son chauvinistas y solamente les gusta lo que hacen ellos mismos, producción propia. Sí, muy, muy raro. Aquí en España así tratando el tema del oeste, pues este hombre, Antonio Hernando Palacios, que te comentaba antes, que era uno que hacía, hablamos de él el otro día también porque hacía mucho cómic histórico. Sí. Y tenía, dibujaba un personaje del oeste, McCoy, este con los rasgos de Robert Redford, que también era un teniente de caballería con guiones de un francés. Y luego él tenía su propio personaje también del oeste que se llamaba Manos Kelly, que tampoco funcionó mucho aquí en España. Sacó dos o tres álbumes, pero no llegó muy allá. Manus Kelly, ¿eh? Esto me recuerda también el cómic bélico. También deberíamos tener un huequecillo algún día para, Para sí. él. Hay porque, que hablar de él, sí. O sea, ahora que has dicho hay... Kelly, es un nombre también que yo creo que se habrá utilizado muchísimo en cualquier película y cómic de... Los Violentos de Kelly, ¿no? Era sí. con Clint Eastwood, creo que era. Sí, es un nombre muy recurrente, ¿no? Sí. Es como Bobby o James. O... Y también hay otra serie que se llama Kelly Ojo Mágico, también del oeste. En fin, si el cómic bélico tiene también tanto más que el del oeste, sí. Aunque tampoco está muy de moda últimamente. No lo está. Miguel Gómez de Gol, Frank Aguilera, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Venga, bueno, a ti. Saludos. Les recuerdo antes de irnos que hay una web, la web de Canal Extremadura. Ustedes entran ahí y pueden descargarse los audios que ustedes quieran que se han emitido en nuestra emisora. Entre ellos, este programa, Cosas que pasan, en Canal Extremadura Radio. Le dejo en compañía de los compañeros de informativos.